asustado de que no me quieras más, no. Ay, yo sé que vos sabes que en algún tiempo seguro será al revés, pero prometo portarme como un inglés. Es que el amor es así, porque cuando estás arriba caes. Vayamos por la pradera, atravesemos la jungla, vivamos hasta en el mar, sí. Ay, mira, fíjate bien, hay veces que los vecinos nos pueden ver y se comentan qué bueno que debe ser tener amores así, de esos que cuando estás arriba caes, de esos que si estás muy